Creo que en este camino hay quienes intentaron y politizaron y obstruyen una posibilidad de continuar con ese diálogo, porque ese diálogo es la intención y la única intención de este municipio y es la responsabilidad que ha asumido como intendente. Y por eso nosotros ya no nos extraña. Aquellos que se enojan porque se los llama oposición, nosotros somos minoría, no somos oposición, no han sido oposición desde el primer día y han potenciado su situación al punto tal que en esta situación pandémica tan compleja nunca tuvieron un miramiento, un acompañamiento a aquellas cuestiones que necesariamente son el eje de la gestión y que hemos asumido dentro de nuestra responsabilidad en el esquema de una centralidad y de las competencias que son de índole nacional y provincial. Nosotros asumimos un rol fundamental, sostener un hospital no COVID con personal y en el cual hemos avanzado sobre diversos acuerdos. Ahora bien, hay una intencionalidad desde la intromisión de otra pasta sindical que responde directamente al sector del caserismo, a Caserio, este arco opositor que lo vimos hacer y no hizo más que clarificar y visibilizar a la sociedad de Villa Carlos Paz lo que está pasando. Y esto significa llevar a una situación al sistema de salud, a los vecinos, a la temporada durante un trabajo que ha hecho el sector privado, los vecinos se han preparado para que esta ciudad que vive del turismo tenga temporada. En este sentido y en este caso hemos encontrado que seguramente estas negociaciones, estos diálogos, en este momento hay un diálogo también con médicos en la sala de acuerdo, digo, nunca se cortó y siempre hubo puntos sobre los cuales se iban a trabajar y aquellos puntos donde no había una coincidencia se creaban y se crearían comisiones a los efectos de seguir trabajando y avanzar y tener una resolución sobre una situación que nosotros no queremos tener, pero hay algunos que la quieren explotar. Y aquellos que la quieren explotar van a ser los responsables de todas las situaciones que se den en este sentido en el sistema de salud público de Villa Carlos Paz, que es fundamental para los vecinos. Y vamos a cuidar a nuestros recursos humanos de salud, como lo hicimos al principio. Pero hay que respetar. Y esta gente, que es el famoso arco opositor, no hace más que clarificar y hacer lo que hicieron, ahora con una pata sindical que específicamente responde a un sector político y se quiere intrometer y romper todos los canales de diálogo que este sindicato de trabajadores municipales que responden a una federación provincial lo hacen en el día a día. Ya, yo no sé si hay muchos que van a llegar, tal vez algunos sí. Yo lo que les digo es que mi diferencia, nunca voy a vivir en esas mansiones que viven ellas, todos saben dónde vivo, cómo vivo y que yo no negocio con nada. Y la salud en Villa Carlos Paz no se negociará y esto es objeto de una politización. Eso quiero dar claridad. Al final de esto también decir que continuamos y lo estamos haciendo en este momento, el diálogo está abierto y nosotros vamos a recomponer y vamos a hacer de esta una situación de complejidad extrema en un momento complejo que tiene que ver con la pandemia. Y hay aquellos que se quieren aprovechar, y hay aquellos que quieren trabajar, y hay aquellos que tienen un reclamo justo y quieren asumir su responsabilidad y cumplir también con sus deberes dentro del sistema de salud público municipal, porque quieren a la ciudad, porque quieren al Sayago, porque quieren a cada uno de los vecinos y se responsabilizan por cada uno de esos momentos de la vida del vecino de Villa Carlos Paz. Y nosotros también. Hay algunos que no tienen prurito, no tienen límites, no les importa si esto se explota, se rompe y lo que en definitiva el perjudicado va a ser el personal médico y el ciudadano de Villa Carlos Paz.